27 de febrero de 2013, comenzamos una nueva edición de Berrión Noticias, el informativo, el boletín informativo de Berriozar y Irratia, y lo hacemos con esas jornadas mirando a Ezcaba. Emilio Majuelo estuvo ayer en Berriozar y propuso convertir el fuerte en monumento de la memoria histórica del antifascismo. Ayer se celebró la primera conferencia dentro del ciclo de actividades del programa Mirando a Ezcaba, organizado por el Ayuntamiento de Berriozar. Bajo el título Mirada Histórica, 75 aniversario de la fuga del Fuerte San Cristóbal, el ponente Emilio Majuelo compareció ante más de 50 personas que abarrotaron la sala principal del Kulturgune y expuso un relato histórico sobre el Fuerte San Cristóbal y su frustrada fuga protagonizada por cientos de presos republicanos. El profesor universitario propuso construir un monumento de la memoria histórica del antifascismo en el antiguo presidio del Fuerte San Cristóbal, que sirva como memoria de los condenados por auxilio a la rebelión, como recuerdo público y físico de los valores republicanos que quisieron ser enterrados entre cuatro paredes, pero como se ve, nunca para siempre, dijo Emilio Majuelo. Le escuchamos. Una constatación que puede ser una paradoja, como cuando más sabemos de aquel tema, sin embargo, todavía parece que es poco. Y lo que es una reflexión mía, yo creo que eso que falta es ni más ni menos que gestionar públicamente la memoria histórica. Y además, en este caso concreto, memoria histórica y conocimiento histórico se abrazan, cosa que muchas veces no ocurre. Y, como bien sabéis, todos los poderes tienen una política del espacio, de ocupación del espacio. No hay más que ver y darse una vuelta por los callejeros, por las estatuas que se ponen en las ciudades. Algo se quiere decir con todo ello. Por favor, el fuerte necesita ser elevado a la categoría de monumento de la memoria histórica, no solamente de estas personas concretas, sino de todos los que como ellos estuvieron insertos en el terrible sistema penitenciario del fascismo, y que sirva como loor y respeto, por lo menos al proyecto de la República. Las jornadas continuarán hoy con la charla del experto berriozartarra Carmelo Urra, que hablará sobre el monte Ezcaba y su influencia en los pueblos que lo rodean, mientras que mañana jueves, Carlos Ochoa, miembro del Autobús de la Memoria, conducirá la charla coloquio titulada ¿Qué hacemos con Ezcaba? El viernes, por otra parte, el historiador Iñaki Sagredo analizará los distintos edificios que han coronado la cima del monte durante siglos. Todas las charlas tendrán lugar a las 7:30 de la tarde en el Kulturgune. Y por último, el sábado se ha organizado un recorrido naturalístico e histórico por Ezcaba, de la mano del biólogo Andoni Ropero y Emilio Majuelo. Esta actividad se desarrollará en euskera, en colaboración con la Asociación Mintzakide de Iruñerria. La marcha partirá desde el frontón Lantzeluze a las 10 de la mañana. Y pasamos ya a política municipal, ya que esta tarde tendrá lugar el pleno ordinario del mes de febrero. Como todos los meses, hoy último miércoles de febrero se celebrará el pleno municipal, entre cuyos puntos a tratar están los presupuestos de este año. Además de ello, también se debatirán otras cuestiones como la aprobación de la plantilla orgánica y oferta pública de empleo para 2013, un manifiesto por la igualdad y dos mociones, una presentada por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro y otra en la misma línea presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Ezquerra, por lo que se aprueba la realización de un censo de bienes de la Iglesia Católica, así como las medidas necesarias para que esta entidad pague la contribución urbana de sus bienes. El pleno comenzará a las 6:30 de la tarde en el ayuntamiento. Pasamos ya a las citas culturales para los próximos días y hablamos de esas audiciones que están teniendo lugar en la Escuela de Música de Berriozar. Desde el día 25 de febrero y hasta el 21 de marzo tendrán lugar en el auditorio las audiciones del alumnado de la Escuela de Música de Berriozar. En este ciclo, todos los días se podrá disfrutar de los conciertos de los diferentes instrumentos que se imparten en la escuela. Hoy mismo tendrá lugar la audición de piano a las 7 de la tarde. Para acudir a los conciertos es necesaria invitación. Se podrán recoger el mismo día del concierto desde una hora antes en Secretaría de la Escuela de Música. Y Y otra actividad cultural de interés para los próximos días serán las 32 Jornadas de Andalucía organizadas en Berriozar. La Casa de Andalucía de Navarra, sita en Berriozar, ha organizado unas jornadas que comienzan mañana con la celebración del Día de Andalucía, pero que se prolongarán durante todo el fin de semana. La lectura del pregón correrá a cargo del presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán, y posteriormente se ofrecerá un desfile de trajes flamencos y una degustación de vino. Toda la programación está disponible en la página web eguskiplaza.net. Y a partir de marzo, el Kulturgune acogerá la exposición fotográfica Fiestas Saludables. Durante todo el mes de marzo, de 5 a 9 de la tarde, se expondrán los trabajos presentados al concurso fotográfico Fiestas Saludables en la sala de exposiciones del Kulturgune. Precisamente la salud y la nutrición fueron los temas centrales del último programa Aurrera Beti, aquí en Berriozar Irratia, en el que estuvo de invitada nutricionista Irma Domínguez. La escuchamos. En principio no debe eliminar los hidratos de carbono en ningún momento y lo que sí que tiene que hacer es controlar pues la cantidad de grasa que va a consumir. Pero realmente no hace falta ni que aporte proteínas complementarias en forma de batidos, ni como barritas, ni nada, porque no hace falta. Y con la propia alimentación eso ya lo puede conseguir. Y nos vamos ahora a la escuela infantil, donde en breve comenzará el plazo de inscripción. El plazo para inscribirse en la Escuela Infantil Municipal de Berriozar permanecerá abierto del 1 al 15 de marzo. Para obtener más información o recoger las hojas de inscripción, hay que acudir al Ayuntamiento de Berriozar en el número 7 de la calle Caleberri, de 8 y media a 11 de la mañana o a través del teléfono 012. Y un último apunte de euskera. La Comisión de la Corrica en Berriozar ha organizado el concurso Mi Luce. Por segundo año consecutivo, la Comisión de la Corrica ha organizado una versión local del conocido concurso Mi Luce. La cita será el próximo sábado 2 de marzo a las 6 y media de la tarde en la Peña La Varga. Hora ya de repasar los titulares de la prensa del día. Cuéntanos, Jaime, ¿qué dicen hoy los periódicos en su edición digital? Pues comenzamos con el periódico Diario de Noticias. El gobierno foral rechaza el convenio de la construcción por incumplir la reforma. Lo estábamos esperando. Tenemos que recordar que llevan luchando los trabajadores para llegar a un acuerdo con el convenio de construcción. Por parte de la patronal estaban alargando esa negociación, esperando nuevas reformas, y el gobierno foral ahora interviene como de árbitro diciendo no, es que la nueva ley no nos deja acordar un nuevo convenio de construcción. Claro, la nueva ley la ponen los partidos que están precisamente gobernando tanto aquí en Navarra como en Madrid. Nafarroa Bai, PSN, Izquierda Esquerra alcanzan un acuerdo en Egués para desalojar de la alcaldía a Josecho Andía. Óscar Arizcuren, alcalde de Noain, opta a secretario general con Barcina. Y la avenida Zaragoza se abre hoy al tráfico, 2 meses después de lo previsto. Y seguimos este repaso a la prensa digital con el periódico Gara. El plazo para presentarse a liderar UPN se abre hoy y se cerrará el viernes por la tarde. Ya veremos cuántos candidatos hay al final, porque al final hemos estado escuchando desde que solo se iba a presentar Barcina hasta que se iban a presentar Barcina y Catalán, hasta que todavía, pues como hoy, pues solo sabemos que se va a presentar Barcina e intuimos que se puede llegar a presentar también Catalán. La Comisión de Personal de Iruña pide el cese de Polo y Santa María. Aupa Garinoain difunde una dimisión en bloque de ediles que supondría el fin del experimento ultra. Y acabamos este repaso a la prensa digital, como siempre, con Diario de Navarra. Herido un camionero al volcar en la A15 en Villafranca. La avenida Zaragoza se abre hoy al tráfico tras 8 meses cerrada. Aquí destacan que ha estado 8 meses cerrada. En Diario Noticias destacaban que era que se abría con dos meses de retraso. Bueno, pequeños matices que tiene cada uno defendiendo un poco los intereses que defienda, como siempre. Investigadores navarros recurren al mecenazgo para afrontar los recortes. Y es que los recortes están obligando a todo el mundo a buscarse la vida de la manera que fuere. Nafarroa Bai, PSN, Izquierda Ezquerra, pactan en Egües la moción de censura contra UPN. También lo reflejaban los otros periódicos. UPN afronta sus días decisivos con la presentación de candidaturas. Y si hoy Diario Navarra dice que va a haber candidaturas en plural, entendemos que sí, que efectivamente se van a presentar las dos candidaturas. Perfecto, Jaime, es que ricasco por ese repaso a la actualidad del día y nosotros pasamos ya a la información meteorológica. Temperaturas frías, típicamente invernales, las que hemos tenido durante estos pasados días y esta pasada madrugada, especialmente con mínimas de hasta 10 grados bajo cero. Ahora mismo no llegamos a tanto, estamos a 1 grado bajo cero y parece que durante las próximas horas los termómetros seguirán subiendo ligeramente hasta los 5 grados de máxima previstos para hoy. En cuanto a los cielos, parece que durante la mañana permanecerán despejados, aunque irán formándose nubes de evolución que ocuparán toda la franja del cielo durante la tarde. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Ratiao, a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.